La ventosa, ya está llegando aquí. La ventosa, ya está llegando aquí. Sin preparar, sin temor, que hoy vive un cariño en mí. Sin preparar, sin temor, que hoy vive un cariño en mí. La ventosa, ya está llegando aquí. La ventosa.